Miércoles 13 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro Berrión informativo, nuestro boletín de noticias de Berriozar y Irratia, y lo hacemos hablando de Mendialdea 2, ya que tenemos novedades al respecto, aunque la noticia sea que no hay noticias, Jaime. Así es, la Pima Mendialdea Guraso Elkarte había organizado para hoy mismo un encierro en el centro educativo. Además de ello, nos anunciaban que lo finalizarían mañana a las 4:30 con una manifestación que partiría desde el mismo colegio hasta la plaza Euskal Herria. Para explicarnos todo ello, nos habían convocado a las 9 de la mañana a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa, pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que se había desconvocado todo y no sabemos todavía exactamente cuáles son las razones. En cualquier caso, sí que algunas de las personas que se encontraban en el lugar nos han comentado que en los próximos días nos volverán a convocar para más movilizaciones y para seguir adelante con esa reivindicación del transporte escolar para los centros de Mendialdea 1 y Mendialdea 2, ya que el tema o el hecho de que hayan desconvocado las convocatorias no tiene que ver, no tiene relación directa con el hipotético hecho de que se hubiesen dado avances en este terreno en las negociaciones que hace bien pocas semanas nos informaba la propia concejala de Educación, Olaya Goñi, que se estaban celebrando entre el Ayuntamiento y el mismo Departamento de Educación. En todo caso, conforme vayamos teniendo más información al respecto, la iremos comunicando a través del Berrión Noticias o a través de guzkiplaza.net. Lo que sí que sigue adelante es la tercera semana de montaña en Berriozar. BKM Mendialdea ha organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar, que se está llevando a cabo desde el pasado 7 de diciembre y que finalizará el 16 de este mismo mes. La primera de las tres proyecciones dentro del calendario de actividades tuvo lugar ayer mismo por la tarde y cumplió las perspectivas de la organización con un aforo de 40 personas. Se celebró en el Kulturgune. Fue la proyección titulada Los lugares por donde camino, del Mendigozale Javier Andueza, miembro del grupo Los Amigos de la Montaña y recién galardonado por el Ayuntamiento en el Día del Deporte. Los asistentes pudieron disfrutar de una proyección de unos 35 minutos donde el montañero local mostró cerca de 250 imágenes de las montañas por las que ha caminado durante este año 2012. ¿Cuánto camina este hombre? También a las 7 en el Kulturgune. Mañana viernes tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que el sábado día 15, recordamos, a las 8 de la tarde, Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4.000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección. A continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cisneros Pelayo y por último los Amigos de la Montaña han organizado una salida para al Monte Iracurri de 1.192 metros. La cita será en la Plaza de Busqui a las 9 de la mañana. Y la Corrika, la cita a favor del euskera más multitudinaria que se celebra en Euskal Herria, comienza a tomar forma. La carrera partirá de Andoain el próximo 14 de marzo y concluirá el 24 de ese mismo mes en Bayona. Pero antes de eso, y en cada pueblo, se llevarán a cabo reuniones para preparar el paso de la Corrika y las actividades que tendrán lugar en torno a ella. En Berriozar, los euskaltzales también se han puesto manos a la obra y han organizado una reunión para preparar la 18ª edición de la carrera de AECA. La cita será hoy mismo a las 8 de la tarde en el Euskaltegi Auzalor. Se acercan ya las Navidades, se empieza a notar en las calles y la peña Chiqui Zuloalai ya ha empezado a prepararse. Así es, las niñas y niños de Zuloalai han organizado varias actividades para celebrar las fiestas. Así, mañana viernes, día 14, los chiquis adornarán la sociedad con motivos navideños y se servirá chocolate y bizcocho. Y durante los días festivos tendrán lugar fotografías con el olenchero, una sesión de kamisibai, un paseo por los alrededores de Berriozar y un baile de disfraces y en Nochevieja. Y hablamos de otra actividad que tendrá lugar casi casi en Navidades, en vísperas de la Nochebuena, la proyección de la película Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos que se proyectará en Berriozar en vísperas de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Escuchamos el tráiler de la película. Voy para 87 ya. Ya, pues a ver. A mí me gusta verte aquí. Yo cuando pasa el verano me llevan para allí, pasa frío. Ametza dituk espetxean, ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, isolamendutan, egoera gogorretan, iesi ezindekin fizikoki, baina bai, buruek egiten duena dek, ba, aldegin, ez? Edo zina emakumerentzat, bularreko minbizi baten tratamendua oso, oso kontu bortitza baldin bada, bare gehiago arazoa ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako bidean gertatu alzaizkizun mila aventurak, ez? Des personnes qui se font peut-être à Madrid ou à Paris berner par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être pas tout à fait refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Kriminalizatu nahi izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria makabro batean tokatu zitzaien beraiei. C'est un coup de filet sans précédent qui a été réalisé ce matin dans le sud-ouest. Deux dirigeants historiques de l'ETA ont été interpellés. Nik bidei bat egin nahi diet, eta irekin egin nahi diet. Bazegok sakoneko arrazoi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Y terminamos nuestro bloque de noticias de Berriozar hablando del patrimonio inmaterial. El año 2011 el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. La finalidad de este trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo era en nuestro pueblo el siglo pasado, la forma de vida en todos sus aspectos, la casa, el trabajo, la familia, la escuela, la iglesia, las relaciones, las celebraciones. Son 30 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya han sido realizadas. El próximo viernes, 14 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Tiempo ya de abrir nuestro kiosco digital y de ver lo que dicen hoy los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos cuentan los titulares? Y comenzamos este repaso con Diario de Noticias. Salud prevé 1.300 cirugías más al año con 10.353 personas en listas de espera. ¿Cuánto número tiene este titular? La presidenta Barcina suprime la paga extra sin dar garantías de recuperarla y sin dar cifras, como en el anterior titular. Asiain recibió un email de Santiago Cervera y no contestó porque parecía algo sucio. Y este tema sí que está empezando a oler mal, bastante mal. Pero mal. Gerencia de Urbanismo rechaza el PSIS de Donapea y UPN vuelve a quedar solo. Y es que están mareando la perdiz, pero que no veas con este asunto. Y seguimos con el periódico Gara. Urkullu llegará a Jurianea pidiendo apoyos, pero sin concretar ningún plan. 6 militantes a juicio por una paliza al parlamentario navarro Eloy Villanueva. 6 militares, queríamos decir. Eso no sé dónde lo he leído, pero lo tengo Aquí, el juzgado navarro podría incidir hoy mismo la investigación sobre Cervera. UGT y Comisiones Obreras aceptan que Gamesa ejecute 260 despidos en lugar de 364. Ya estamos otra vez negociando los despidos. Y lo que se podría hacer es negociar los puestos de trabajo en vez de los despidos. El preacuerdo de ayer en Gamesa se somete hoy a referéndum, dice el Diario de Navarra. Preocupación en las carreteras ante la previsión de lluvia en Gelante. ¿Qué es eso de lluvia en Gelante? Por lo que he podido leer, es lluvia que al entrar en contacto con el suelo se convierte en hielo automáticamente porque el suelo está muy frío. Pues cuidado, y sobre todo los que no hayan cambiado las ruedas este año. Efectivamente. Vera comparece hoy para informar sobre los agujeros en salud. Es que ricasco, Jaime, por los titulares del día, y tras echar la persiana a nuestro kiosco digital, hablamos ya de la previsión meteorológica. Tiempo frío el que marca nuestro termómetro. Hoy el mercurio no pasan de los 3 grados. Parece ser que durante el día es posible que suban un poquito las temperaturas, pero desde luego va a seguir haciendo frío. En cuanto a los cielos, por la mañana despejados, aunque ya hacia el mediodía se van a ir formando nubes que van a traer lluvias, esa lluvia engelante de la que hablábamos hace un momento. Lluvias que serán más persistentes en torno al mediodía y a última hora de la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones de Berrión en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.